Seguro que has escuchado ya muchísimas formas de cómo monetizar tu podcast, pero todavía no estás monetizando. Bueno, yo te voy a decir qué más te hace falta. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 130. No, ¿cómo que 130? No, ¿cómo? 129, 130 el lunes. ¿Pero y qué es esto? Por favor, plan de contenidos. Es 129 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma online donde puedes aprender a crear, monetizar, automatizar, hacer tu podcast en menos tiempo, tu RSS feed propio, alojarlo sin tener que pagar alojamiento adicional, la plataforma que te brinda también un hosting web con una instalación ya preestablecida y optimizada de WordPress, donde también tienes cursos de muchísimos otros temas que seguro te pueden complementar, incluso cursos sobre creación de negocios online. Cómo crear tu academia, cómo crear cursos, cómo crear webinars, cómo crear blogs. Todo eso lo tienes, aparte de soporte de Robert Sasuki, del equipo de apoyo, y también acceso a una comunidad de personas que busca, igual que tú, crecer y mejorar cada día. Con un precio de $10 mensuales, más barato de ahí, no se puede pedir. De hecho, yo estoy pensando en subir el precio porque es que de verdad está demasiado barato y todo ha subido por la inflación. Así que en 2 días terminamos, por cierto, la oferta anual de solo $59 por un año. Es decir, cada mes te va a salir en $4. Aprovecha esta oportunidad. Este es el momento que estabas esperando. No, Robert, como me dicen, Robert, yo me estoy preparando para comprarte el curso. Mira, el curso vale $10. Ahí está. O vale $59 por un año o $10 mensuales. Esta es tu oportunidad. Si no lo ves, bueno, pues no la vas a aprovechar. Pero si te interesa, ve a www.kaizen.com. Es K-A-I-I, sí, 2-I, S-E-N.com. S-E-N.com. K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que te falta para ya monetizar. Ya estamos cansados, mentira, es broma, pero ya estamos hartos, sí, ya estamos saturados de videos, de contenidos en internet que dicen cómo monetizar el bendito podcast. Ya todo el mundo sabe que sí, que hay anuncios insertados, que pagan cheles, muy poco. Tenemos las menciones de anuncios de terceros, que si hay una empresa que te paga anuncios, sí, eso es una manera. Pero tenemos las maneras donde más dinero se gana, que es creando tu propio negocio, ofreciendo un producto físico, producto digital, un infoproducto, un servicio, si eres experto en algún tema, plataformas, aplicaciones móviles, comunidad premium, podcast privado, un Patreon, crowdfunding o micromecenazgo, escribir guías, manuales, etcétera. Mira, maneras de sobra hay para monetizar. Si todavía tú no te has enterado, yo tengo un video que te voy a dejar. Si escuchas esto en YouTube, aquí arriba en la tarjeta, que vas a ver donde dice la I de la tarjeta, de 13 maneras de monetizar el podcast. Fue una conferencia que di hace unos años en la Academia de Podcasting, que fui profesor fundador. Bueno, entonces maneras hay y están ahí. Y seguro que tú la conoces. Y si no la conoces, ve a ver el video, vuelve, pausa este y luego vuelve. Ok. Ya las conoces. Las conoces. Entonces, yo a veces me pregunto, pero ¿por qué si ya la gente sabe cómo se monetiza, no está monetizando? ¿Ya? Y claro, yo soy psicólogo. Entonces, yo he estudiado algunas razones, pero yo no puedo afirmar que hay una razón por la que la mayoría de podcasters no monetiza. ¿Por qué? Porque eso se llama generalizar y eso es un error. Y eso es una mera mentira. Yo no puedo decir, la razón por la que la mayoría no monetiza es porque tienen miedo. No necesariamente. Cada quien tiene sus razones personales por las que, aún sabiendo cómo se monetiza, aún teniendo su podcast constante ahí, fiel, aún teniendo pocas visitas, pero sabiendo que tiene una pequeña comunidad, sabe que puede monetizar. Bueno, tendrá sus razones personales para no hacerlo. Tendrá sus excusas también, sus obstáculos, sus miedos y muchísimas otras cosas. Ahora, yo te voy a decir que sí se necesita, más allá de saber cómo monetizar y de tener todo listo para monetizar y no estar monetizando. Lo que te falta es la determinación, que es la misma palabra clave que hace de tu podcast, para que tu podcast sea exitoso, la misma clave que la narré, que hablé de ella hace 2 semanas, se llama así, la clave para que tu podcast sea exitoso. Te lo dejo en las notas del episodio, en una tarjeta en YouTube. La clave para ser exitoso es la misma clave que te falta para de una vez y por todas monetizar tu podcast. Determinación. Que eso exige un compromiso. La determinación es ya de por Dios decidirte a monetizar tu bendito podcast, chico, chica. Ah, Robert, pero mira, es que yo tengo pocas descargas. No importa que tengas pocas descargas. ¿Tienes algo que ofrecer? Sí, dale, anúncialo ya en tu podcast. Ah, no, porque a mí me gustaría hacer un curso. Haz tu curso, haz lo que tú quieras, pero toma ya la decisión de monetizar tu podcast. ¿Por qué? Porque se puede. Porque hay más de una manera. Elige la manera que tú quieras, la que más te acomode, la que sea más fácil sostener para ti y lánzalo ya. Mira, es tan fácil como tú. Si grabas un podcast semanal, te voy a dar una recomendación, pero mira, facilita. Tú grabas tu podcast semanal y tú dices, yo puedo grabar un episodio extra a la semana con un contenido más profundo o con un detrás de escenas de ese contenido o de mi negocio o de lo que sea que yo haga, porque si tienes un negocio ya estás monetizando. De lo que sea que yo haga, un behind the scene en video y ponerlo en un Patreon y hacer una campaña de micromecenazgo o ponerlo en ko-fi.com, que es una alternativa a Patreon. O la mejor alternativa a Patreon que yo he encontrado, que es buymeacoffee.com. Yo puedo hacer eso si técnicamente tú puedes hacerlo porque tienes el tiempo y porque lo disfrutarías, porque incluso no tiene que ser un contenido muy profundo o muy complejo en términos técnicos. Oye, hazlo ya. Monta tu página en buymeacoffee, en Patreon, en Ko-fi. Mira, no necesitas más que grabar un episodio adicional contando de cómo hice el episodio anterior o profundizando en tal tema o dando más elementos o respondiendo preguntas a la audiencia. Pero hazlo ya. Tú tienes ahí, por ejemplo, plataformas como supercast.com, aunque está en inglés y solo se conecta con Stripe, pero existe, donde tú puedes hacer un podcast premium que es solamente para responder preguntas dependiendo de tu temática, para recibir informes, hacer investigaciones, profundizar en ciertos temas. Tú sabes que puedes ofrecer más. Móntate eso y de una vez, mañana, o sea, en el episodio de mañana, en el próximo, anúncialo. Anúncialo. Ya, ¿qué más te falta? Pienso, por ejemplo, en mi amigo Eleazar del podcast Detrás del Bar. Él es bartender, experto en bebidas, por ejemplo. Y yo pienso en un podcast en video, porque ya él tiene las condiciones. Por eso pensé en ti, Eleazar, porque sé que tienes las condiciones. Hacer videos enseñando a la gente ahí a hacer mezclas especiales y tragos especiales como lo que tú sabes, pero en un contenido premium, $5 en Patreon, que te permite tener videos integrados y que solamente va a haber los que paguen. Y comienza a anunciarlo de una vez. Señores, miren, yo sé que explicando las mezclas aquí es un poco complejo y demás. Yo he creado ahora, voy a crear unos videos haciendo yo las mezclas para que ustedes vean los instrumentos que uso, cuántas movidas le hago a la batidora, cosas así, los instrumentos. Y para los interesados, pues se pueden formar conmigo. Incluso si quieren formarse a nivel de oficio para que puedan vivir de esto que yo hago, del bartenderismo, no sé si se dice así, Y eso va a tener un precio de $5 mensuales en Patreon. Así que únanse los interesados. Ya, eso es comenzar a monetizar un podcast. Comenzar a monetizar un podcast no es desde cero decir, ah, ya comencé a ganar $100 mensuales, $1,000. Eso no es así, porque todo, como todo negocio, comienza de cero. Entonces tú dices, bueno, pero yo lo que tengo son 20 descargas. De 20 descargas puede aparecer una persona que pague esos $5 y diga, me gusta la idea, Eliazar, voy. Ok, ahora esas 20 personas vamos a multiplicarlas por 2. Vamos a llegar ahora a 40. ¿Cómo? Más promoción, más publicidad. Ahora tú vas a hacer crecer un modelo de negocio que ya por fin y una vez por todas, sabiendo que es posible hacerlo, estás haciendo. Ahora sé constante, sigue llegando a más personas, cada vez a más personas. Sigue creando tus contenidos de mucho valor y verás que vas a crecer. ¿Ya? Sé consciente de los movimientos que tengas que hacer, si hay que hacerlo, pero ya comenzaste. Eso es comenzar a monetizar. A veces creemos que monetizar es que de la nada va a llegar alguien y te va a decir, ¿cuánto cuesta una mención en tu podcast? Yo quiero pagarte $500 para que anuncies. Eso no pasa así. Incluso los que tienen anuncios en podcast de terceros hacen una gestión y contratan o a un vendedor de anuncios o ellos mismos van a reunirse personalmente con empresas de las cuales la mayoría siempre les dicen que no, que para qué se van a anunciar en un podcast. Pero las pocas que dicen que sí y confían, dicen, bueno, pues dame las métricas, dame los informes y vamos a darte esto primero y ya veremos. Pero también el inicio de buscar anunciantes de terceros es un trabajo y se empieza desde cero. Entonces, al final, ¿de qué te vale tú conocer más formas de monetizar tu podcast si ya tú tienes todo lo que se necesita? Si ya tú conoces las maneras, lo que necesitamos es que termines de dar el bendito paso, de lanzarte ya, de por Dios. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si tú abres un Patreon? Que te estoy poniendo una forma muy fácil, muy rápida, poco elaborada. Yo creé una academia, una mega academia, que es complejísimo, pero se puede, pero es súper complejo. Yo tengo más de 400 lecciones grabadas. Yo tengo más lecciones grabadas y cursos online que cualquier universidad de mi país. Pero ese es el camino que yo decidí porque a mí me gusta la educación y yo soy docente. Si hubiese comenzado de cero, que de hecho te anuncio y te spoiler, el lunes yo lanzo una campaña de micromecenazgo en Buy Me a Coffee con Te Invito a un Café. Con pagos recurrentes, aparte de mi academia. Si yo hubiese comenzado otra vez de cero, lo más rápido que hubiese hecho una campaña de micromecenazgo. Lo mismo que te estoy planteando. ¿Por qué? Porque es demasiado fácil montarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú lo montas y nadie se inscribe? Nada. No tienes que pagarle a la plataforma porque la plataforma te cobra una comisión de las ventas que se hacen. Lo que te queda es cacarearlo, lo que te queda es publicidad y promoción. Es que a veces nos complicamos más de la cuenta. No, pero es que yo necesito, porque tú lo que necesitas es lanzarte y hacerlo. Yo no te estoy diciendo que dejes el trabajo porque no sueñes, ¿eh? No es para tanto, ¿ya? Pero es que te lances de una vez y por todas. Toma la manera de monetizar más cómoda para ti, la más rápida de montar y haz el piloto y lánzalo. Y si pasan 3 meses y nadie se suscribe, todavía no te rindas. Dale un año. Ahora ese año comprométete a darlo todo por llegar a más gente, por pulir mejor el contenido, por llevarte las personas a un espacio horizontal para que podamos dialogar y convertirlos en una verdadera comunidad. Y yo quiero apostarte que en un año, si tú te enfocas en hacer crecer ese modelo de negocio, comenzará a funcionar. Te cuento, por ejemplo, en la Academia Kaizen, que no es academia, es que era academia, es que más que una academia. Yo comencé en el 2015. El 2015 yo relanzo Te Invito a un Café. El año siguiente, justamente 2 meses antes del año, 10 meses después, yo decidí montar Kaizen, que se llamó Club Premium, con una membresía de $10. El primer día se inscribieron 5 personas. ¡Oh, muy bien! $50. Pero en lo que terminó ese año, es decir, de mayo a diciembre de 2016, yo facturé algunos $150. El año siguiente, 2007, yo facturé algunos $700. En todo el año, con Kaizen. Bueno, yo te cuento que del 2018 hasta la fecha de hoy, yo he levantado más de $19,000 y me lo encuentro poco. Pude haber dado más, pude haber hecho más y ganar más. Y es lo que estoy haciendo ahora. Más de $19,000. En mi país es más de $1,000,000. Solo con Kaizen. Ni hablarte de mis programas de mentoría que valen miles de dólares y que con eso, jaja, y yo me he ganado algunos $30,000 o $40,000. Claro, pero eso te lo da a otros factores después que tú tienes trayectoria y tienes una comunidad grande. Pero yo tuve que comenzar y mis meses, mis primeros meses y años fueron poca cosa. Aún así, no hay un episodio de Te Invito a un Café ni de mis podcasts donde yo no anuncie mi academia. ¿Lo ves? Consistencia. Pero yo encontré una manera y le di para allá. O yo sé que hay otras maneras y estoy jugando con eso a ver cómo me va. Y lo he hecho, he experimentado otros modelos de negocio y han funcionado. Entonces, ¿qué es lo que te falta para monetizar? Que te decidas y que te lances. Y ya. Más nada. Maneras están ahí. Podcast lo tienes. Contenido lo tienes. Tu nicho, seguro que lo tienes. Hay un pequeño grupo de personas, lo tienes. Está en las plataformas públicas que puede llegar al mundo. Sí, lo tienes. Dale y luego me cuentas. Si quieres apoyo emocional o cualquier duda que necesites, únete pero ya a nuestra comunidad en Discord. Te dejo el enlace debajo en las notas del episodio, pero si no, vas a tu navegador desde tu móvil, podcasters.pro. Podcasters.pro es la dirección web y serás redireccionado a Discord. Creas tu cuenta si no la tienes y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting, feliz fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes. ¡Chao!